a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 8 de marzo de 2017 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, que le estuve echando de menos, ¿vale? ¡Luis Erloyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos aplausos, besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras, esta servidora, Enza García, y feliz Día Internacional de la Mujer. Y abrimos con este temazo, un aplauso para todas las mujeres venezolanas, todas las mujeres trabajadoras, luchadoras, heroínas, guerreras. Sí, señor, un abrazo para todas. Y por eso, en homenaje a ellas, la pauta musical del programa de hoy está dedicado a esa mujer luchadora. Abrimos con este temazo de Silvio Rodríguez titulado Mujeres. ¿Y por qué esta es una pauta dedicada a la mujer luchadora? Que las mujeres somos luchadoras como también hay hombres luchadores. Porque la derecha ha querido secuestrar esta fecha y la ha querido convertir en otro día de la madre. ¿Saben ustedes por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo? Bueno, en esta fecha se conmemoran los hechos de dos años diferentes en los que tuvieron lugar dos huelgas que marcaron la historia y en la segunda fecha acabó con 120 mujeres muertas, devoradas por las llamas de la fábrica en la que trabajaban y en la que las habían encerrado. Para 1910 se celebró en Copenhague la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas con el objetivo de promover la igualdad de derechos de las mujeres, incluido el sufragio universal. Fue en esa conferencia a la que asistieron más de 100 mujeres de 17 países distintos, donde se propuso y aprobó por unanimidad que se celebrara el Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo a petición de Clara Zetkin, una destacada activista alemana. Así se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1911. ¿Pero por qué se eligió el 8 de marzo? Porque en 1857 y en 1908 se produjeron dos huelgas que pasaron a la historia de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. La historiografía más extendida afirma que ambos sucesos ocurrieron el mismo día de años distintos, aunque no se sabe a ciencia cierta si ambas coincidieron en 8 de marzo. La primera fue la huelga de trabajadoras textiles de la compañía Lower East Side, el 8 de marzo de 1857. Por aquella época, la enorme mayoría de los trabajadores de la industria textil eran mujeres. En esos años, las jornadas laborales eran agotadoras, de más de 12 horas diarias y con un salario miserable. Eran salarios muy bajos para los hombres, pero mucho más para las mujeres, que percibían un 60 o 70% menos dinero que los hombres. Por estas razones, y sumando las pésimas condiciones de trabajo, las mujeres de una fábrica textil de Nueva York decidieron ir a la huelga. Organizaron una marcha por la ciudad para denunciar los hechos, pero lo único que obtuvieron fue una fuerte represión por parte de la policía, que disolvió la marcha dispersando a las mujeres. Después, estamos hablando de una huelga de 40.000 costureras industriales en 1908. Es uno de los hechos más recordados por su trágico final. 40.000 costureras de muchas grandes fábricas de Estados Unidos se declararon en huelga para reclamar igualdad de derechos, reducción de jornada, derecho para unirse a los sindicatos y el cese de la explotación infantil. En una de las fábricas donde se declaró la huelga, en la Cotton Textile Factory en Washington Square, en Nueva York, la jornada acabó en tragedia. Los dueños de la fábrica cerraron las puertas y ventanas de la misma con las mujeres en huelga adentro. Al parecer, era una práctica habitual para evitar el robo de mercancía. El problema llegó cuando se declaró un incendio en el edificio y al estar cerrado, las mujeres que allí estaban murieron sin remedio. Más de 120 mujeres encontraron la muerte en este suceso. Así que por estos dos sucesos, que aparentemente ocurrieron un 8 de marzo, pues Clara Zetkin, una luchadora feminista, pues pidió o declaró que el 8 de marzo se celebrara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, podemos decir el Día Internacional de la Mujer Luchadora, porque hay mujeres que son luchadoras y no están en el marco, no están en el campo del trabajo formal, pero bastante que trabajan dentro de sus casas, ¿verdad? Por eso se celebra el 11 de marzo, después la ONU lo reconoció como tal. ¿Y qué ocurre? Una vez que la ONU reconoce el Día Internacional de la Mujer, vemos cómo la derecha se ha ido apropiando de esta fecha y le quita el contenido de la mujer trabajadora, de la mujer luchadora, de la mujer que encuentra la muerte luchando por sus derechos, de la mujer que luchó y le echó pichón en contra de la explotación infantil, de la mujer que luchó a brazo partido junto al hombre por el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras. Le quitan ese contenido para convertirlo en un Día de la Madre. Entonces nos encontramos con unas felicitaciones de porque tú eres tierna, abnegada, sacrificada, bella, hermosa. Gracias, gracias por los piropos. Pero señores, ese no es el sentido del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es el reconocimiento a la mujer luchadora que aún no ha sido madre o nunca fue madre o es madre. Es un reconocimiento a la mujer luchadora, más allá de que tenga la belleza de Jessica Rabbit, o sea, una mujer de pueblo, gordita, chiquitica, desdentada, o sea, es a la mujer, a lo que es la figura de la mujer luchadora. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para despojar el contenido de derecha y de sometimiento, porque ¿qué es lo que nos dice ese mensaje? Mujer sacrificada, abnegada, luchadora. Mujer sacrificada, abnegada y tierna. Es decir, no debemos reclamar porque perdemos la ternura. Tenemos que conformarnos con el papel de estarnos sacrificando todo el tiempo por los demás y sobre todo por el marido. Y bueno, y para ser bellas tenemos que ver estrellas, así que tenemos que ser bellas porque nuestra condición de mujer nos obliga a ser bellas, teniendo un ideal de belleza que nos marcan las empresas de publicidad. Entonces vamos a rescatar, ¿no? En un grupo de WhatsApp yo mandé una felicitación muy sencilla, o sea, por mí, por ti, por todas, feliz día compañeras. Y vino una respuesta de, no hay que felicitar porque la... No, claro que hay que felicitar, porque gracias a esas 40.000 mujeres que marcharon en aquella huelga, gracias a esas 120 mujeres que fallecieron quemadas en una fábrica, se nos reconoce, gracias a Clara Zetkin, se nos reconoce. Y hemos avanzado mucho en la equidad de género. Entonces, si hay que felicitar, y si hay que felicitar, pero no felicitemos a la mujer tierna, sumisa y princesa. Felicitemos a la mujer de pueblo, a la mujer luchadora, a la mujer que se levanta a las 4 de la mañana a prepararle las arepas a los muchachos, que se va, que pasa los sábados de spa, es para lavar, es para cocinar, es para planchar, es para ir a mercaditos, comprar kilos y kilos y kilos de maíz y fajarse en un molino, a sacar, tú sabes, bastantes bíceps, pero en un molino, moliendo el maíz para que su familia tenga su arepa de maíz pilado. Vamos a felicitar a esas mujeres que tienen doble jornada laboral en su casa, con su esposo, o sin esposo, pero con sus hijos, lavando, planchando, cocinando, restregando, comprando, yendo al consejo comunal, reuniéndose en esto, que si el colegio, que si lo otro, y de paso cumple 8 horas de jornada laboral en un trabajo formal. Dejemos la abnegación, el sacrificio y la ternura para el Día de la Madre, que es la etiqueta que le han colocado al Día de la Madre. Y vamos a estar claros, cuando yo escucho, no, porque eres tierna y dulce, los hombres también son tiernos y dulces. Ternura, qué mayor ternura que la de un hombre llamado Hugo Rafael Chávez Frías, al que un niño le metió una galleta masticada en la boca y él se la comió con ese gusto porque se la había dado el niño. ¡Qué mayor ternura que ese Hugo Rafael Chávez Frías rodeado de niños! ¡Qué mayor ternura que ese Hugo Rafael Chávez Frías abrazando a esa mujer de pueblo, a esa ancianita! ¡Qué mayor ternura que Hugo Rafael Chávez Frías hablando de cómo cuando iba por una carretera vio una perrita herida y paró toda la caravana presidencial y decía, era una perrita, era una perrita! ¡Qué mayor ternura que nos puede inspirar un hombre subido en una camionetica o subido en el metro con un niño en un canguro, en el pecho, porque está llevando a su bebé! ¡Qué mayor ternura que un padre con los ojos brillantes entregando a su hija al pie del altar en una boda religiosa! ¡Qué mayor ternura que la que manifestaba Alí Primera al cantar «La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo!» ¡Qué mayor ternura que la de nuestros hijos varones cuando son chiquiticos y nos dicen «Te quiero mucho, mamá!» ¡Qué mayor ternura que la que hemos vivido muchos de nosotros con alguna pareja, sobre todo cuando empieza el romance y empieza la pelea de «cuelga tú, no, no, cuelga tú, y cuelga tú, que no, que cuelga tú, te quiero, te quiero». Entonces, los hombres también son dulces, los hombres también son tiernos, los hombres también son delicados. ¡Qué cosa tan hermosa! Cuando un hombre con los ojos brillantes te toma el rostro, te mira a los ojos y te da un beso suave, o el beso en la frente que nos daban nuestros padres, o aquella última acariciada de cabello que me dio mi padre minutos antes de morir. Entonces los hombres son tiernos, los hombres también se sacrifican, los hombres también son abnegados. Reivindicamos la ternura y la dulzura de los hombres, y un día como hoy reivindicamos el espíritu de lucha, el espíritu guerrero, el espíritu de heroínas de las mujeres. Todos, hombres y mujeres, tenemos un héroe y un luchador adentro. Todos y todas, hombres y mujeres, tenemos el amor y la ternura en nuestros corazones. Así que feliz Día Internacional de la Mujer, y aquí en Venezuela se está celebrando por todo lo alto. Las venezolanas están marchando, ya el centro está lleno de mujeres. Están marchando este miércoles en Caracas para conmemorar el Día de la Mujer. El próximo miércoles 8 de marzo en Venezuela se conmemora el Día Internacional de la Mujer con una movilización que saldrá desde la Plaza del Venezolano hasta el Panteón Nacional, aquí en Caracas, informó el diputado y vicepresidente de Movilización Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas. Tras una reunión de la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Vivas indicó que con esta marcha se rendirá tributo también a tres heroínas venezolanas, Hipólita y Matea. Hipólita fue quien amamantó al libertador Simón Bolívar y Matea fue la que fue su nana, fue la que lo crió. Esclavas que contribuyeron a la crianza del libertador Simón Bolívar, y la líder indígena apacuana, cuyos restos simbólicos ingresarán ese día al altar de la patria. Para ello, dijo, comenzará a las 9 de la mañana con la concentración frente a la Casa de Bolívar en la Plaza del Venezolano, punto final de la ruta histórica popular que se cumple para el traslado de las luchadoras y la cual fue activada el pasado 1 de marzo desde San José de Tiznado, Estado Guárico, donde nació la negra Matea. Desde allí, la Plaza del Venezolano, los restos simbólicos serán conducidos por el pueblo hacia el Panteón Nacional como acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dijo en rueda de prensa. Y aquí en Venezuela está bien interesante este trabajo que hizo el diario Últimas Noticias, titulado «En Venezuela las mujeres mandan». Conozcas quiénes son las mujeres que ocupan altas responsabilidades de la administración pública, porque la Revolución Bolivariana reconoce ese espíritu luchador y de heroína de la mujer. Y bueno, y la mujer trabajadora, la mujer que se prepara, la mujer que le echa pichón. No, este miércoles 8 de marzo fue decretado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, como Día Internacional de la Mujer, con el propósito de reconocer los logros alcanzados por este género. Es para reconocer nuestros logros, no porque somos dulces, tiernas y abnegadas. Y bellas. Todos los seres humanos somos bellos. Y para seguir perseverando la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres en la sociedad. Además, el Día Internacional de la Mujer, se conmemora en honor a las 130 mujeres trabajadoras quienes exigían salarios dignos y mejores condiciones laborales que murieron el 8 de marzo de 1908 en un incendio ocurrido en la fábrica Cotton de Nueva York. Bueno, los poderes, organismos e instituciones que son presididos por mujeres. Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela. Como tal, el Tribunal Supremo de Justicia es la cabeza del Poder Judicial en Venezuela. Como parte de la Junta Directiva figuran Indira Alfonso Aguirre, vicepresidenta del TSJ y presidenta de la Sala Electoral. La magistrada María Carolina Ameliach está a cargo de la Sala Político-Administrativa. Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala Social. En el Gabinete Ejecutivo, ese gentío, ese mujerero, ¿no? Perdón, tenemos a Carmen Meléndez, vicepresidenta de Política y Soberanía del País. Antonieta Caporale, ministra para la Salud y directora del Hospital Clínico Universitario. Erika Farías, ministra para la Agricultura Urbana. Blanca Eckhout, ministra para la Mujer e Igualdad de Género. Aloha Núñez, ministra para los Pueblos Indígenas. Delcy Rodríguez, ministra para Relaciones Exteriores. Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario. Marlene Contreras, ministra para el Turismo. En el Consejo Nacional Electoral, en su directorio están Tibisay Lucena, mi tocaya, presidenta del Ente Comicial y de la Junta Nacional Electoral. Sandra Oblitas, vicepresidenta del CNE y presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Y Socorro Hernández, miembro de la Junta Nacional Electoral. Tania D'Amelio, miembro de la Comisión de la Participación Política y Financiamiento y de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Y en el Ministerio Público tenemos a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. El comandante Chávez se declaró un presidente feminista y era feminista de corazón, que no dejaba de ser un hombre tierno, de ser un hombre dulce, que le cantara a esas características femeninas, a la parte sensible de la mujer, a su rol de madre, a su rol de hermana, a su rol de hija, a esa de repente dulzura que podemos tener en los movimientos, que somos más emocionales. Él lo reconocía, pero también reconocía a la guerrera y a la heroína que está dentro de cada mujer. Y por eso mismo, si el comandante Chávez reconocía a la guerrera, a la heroína que está dentro de toda mujer, aquí esta servidora reconozco lo tierno, lo dulce y lo amoroso que está dentro de todo hombre. Así que bueno, son las 10:24 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un hermoso tema de Marta Gómez. Se llama Manos de Mujer. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Thank you.

con agradecimiento eterno para las mujeres que pelearon por los derechos que disfruto hoy y disfrutamos todas. Feliz Día Internacional de la Mujer. Escuchamos a Le Femme por Ser Mujer. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo estás? Feliz día. Igualmente. Te estaba oyendo y todo lo que dices es verdad. Siempre ponen a la mujer ahí, tú sabes, la sufrida. Sí. No, nosotros somos igual que un hombre. Nosotros criamos una familia sin un hombre. Así es. A mí me criaron. Mi mamá me tuvo aquí. Ella se vino de Maturín con 5 hijos. Yo soy la número 6, la última. Y mi mamá trabajó para que, bueno, los únicos que estudiamos fueron mi hermano menor y yo, o sea, nosotros los dos menores. Pero los otros por lo menos fueron, no se hicieron estudiar bachillerato, bueno, no, se casaron, muy jóvenes. Pero los únicos que tuvimos la oportunidad, yo estudié en colegio privado aquí en Los Jardines y mi hermano estudió en uno del Estado. Sí, no, y bueno, mi mamá exactamente, en una fábrica. Exactamente, y tú le echaste pichón también con tus hijos. Claro. Y los echaste para adelante, ahí estás con tus hijos y con tus nietos echando para adelante. Sí, ahí están. Mira, yo estudié en el liceo más aguerrido de Venezuela en los años terribles que fue el Liceo Fermín Toro. Sí, el Fernando, pero ese es guerrero. Eres guerrera, Margot. Cuando entramos a primer año, los de cuarto y quinto año nos pusieron unos panfletos. Imagínate tú, llegando unos niñitos que veníamos de inocentes, porque ahorita no son inocentes, nosotros éramos inocentes. Ustedes tienen que irse al último piso y tirar eso, y nosotros lo hacíamos, o sea, todo. Todo lo que nos decían los de cuarto y quinto, porque ellos eran los guerreros, pues, ellos eran los que sabían. Eran los que tenían experiencia. La experiencia, nosotros estábamos entrando. Sin embargo, te puedo decir, orgulloso estoy que tuve 3 profesores, Antonio Lauro. ¡Wow! El Freud de América. Dios mío. Fue mi profesor de música. Yo estuve en el Orfeón del Fermín Toro hasta cuarto año. Debes cantar precioso. Bellísimo. Estuve en el conjunto de gaita, como mujer, en el conjunto de gaita. Practiqué voleibol. Hice atletismo en el liceo, o sea, yo tenía actividades bastante, porque era una muchacha muy muy fuerte, pues. Y te voy a decir, y como mujer me siento súper orgullosa, crecimos en un hogar sin un padre, y mis hijos, yo me divorcié, imagínate tú, hace 26, 27 años, 25 años, me separé de mi esposo, y hasta la fecha de hoy le doy gracias a Dios, no necesité otra pareja para nada, eso fue un juramento que hice, me dedico a mis hijos y así lo he hecho. Salió bien, gracias a Dios. Claro que sí, que salió muy bien. Tú eres tremenda, tremenda mujer, bien, tremenda y todavía madre. Todavía mi hija mayor y mis hijos consultan todo conmigo. Y lo que yo digo, y después cuando lo hacen y no lo hacen como yo le digo, te lo dije. Eso sí que da rabia que se lo digan a uno, caramba. Ajá, te lo dije, no, te lo digo siempre. ¿Qué fue lo que yo te dije? Yo te dije que lo hicieras así y tú lo hiciste así. Ahora, bueno, asume tus consecuencias. Así es. Con respecto a lo del metro, Benza, ayer, la semana pasada, tengo una tragedia encima. Estuve 2 días que no puedo caminar porque tengo ya casi 5 meses sin tratamiento y sin embargo me fui al centro. Fui a la farmacia, envíame, fui a Botimar, que fui. Mira, llamé a toda la farmacia buscándole una medicina de su Ensur. ¿Qué? ¿Qué medicina es? Ensur, Ensur. Ah, Ensur. Se lo mandó porque estuvo de rebajado demasiado de peso y se me ha desmayado 2 veces, casi le dio como un infarto. Imagínate. Se descompensa y queda blanco como la pared y la atención en 8-7. Bueno, le mandaron le hicieron su tratamiento, todo está bien, todos sus exámenes están bien, su eco abdominal, su electrocardiograma, bueno, tiene ese problemita y el doctor dice que es la alimentación, que ha rebajado mucho de peso. Bueno, no se consigue en ningún lado y la única farmacia que lo tiene cuesta 105 mil bolívares. ¡Qué barbaridad! Ah, una cosa que la vendían en todas, ahorita no hay en ningún lado. La busqué, me voy ayer al centro, me voy a la caja de ahorro del ministerio, soy jubilada de finanzas. Cuando vamos saliendo de Capitán, ninguna escalera servía. Hoy amanecí que no puedo, tú sabes, las nalgas aquí, sí. Cuando tienes ese dolor así que no te puedes agachar. Sí, amanece sí. Así, bueno. Cuando vamos, menos mal que no habíamos agarrado la escalera eléctrica. la que servía en Capitolio. Le la retrocedieron, Enza. Yo no había visto una cosa eso tan no difícil. Se hace. Enza, mira, yo menos mal que yo cuando salgo voy con, siempre con una amiga. Yo tengo dos amigas y vamos a lo mismo, pues. Y me fui con ella. Yo la agarré. Vente, Betty, vente, Betty. Eso es peligrosísimo. La carrera y todo el mundo se fue cayendo hacia atrás. ¿Te puedes imaginar la tragedia tan grande que pudo haber ocurrido ayer ahí en el metro? Ah, no. Entonces vale. Yo digo, no, es mi hijo diputado dice que es una persona que le da arriba cuando llega, le da un botón. Sí, no, no, se puede frenar. Con el botón se frena. Ahora, que realmente la puede se echar para atrás. Se retrocedió, empezó a la escalera, íbamos, era para subir y la gente que va subiendo, que iba full, se empezó a desmoronar así. A mí me iba dando una crisis de nervios. No, claro. Ninguna escalera, desde que sales de aquí de Los Jardines, funciona. Te puedes imaginar, ninguna escalera. Entonces, no, no, el metro dije, está terrible, terrible, cada vez decir, peor. Cada vez está peor. Y la cantidad de personas, porque acuérdate que la camioneta cobra 100, el metro cobra 4. ¿Qué le dije yo a una señora? Es cualidad. Nada sirve, estaba enloquecida. Le dije, señora, ¿usted sabe cuándo se va a acabar esto? Cuando el metro cuesta igual que una camioneta. Porque sí. El metro necesita mantenimiento, el Estado no puede todo, el Estado es todo verdad. Lo regala. Le dije yo, le piden el pasaje a 4 bolívares, por eso es que usted viene aquí y no se va en una camioneta de pasajeros. Le dije yo, si el Estado pusiera el metro a 100 bolívares, el metro funcionara. Claro, es que 100 bolívares no te cuesta ni un caramelo. Pero ¿te acuerdas los chillidos que pegaron los opositores cuando subieron el metro a 4 bolívares? Sí, y yo decía, pero por favor, 4 bolívares, ¿qué te cuesta? Eso nada, ahorita no cuesta nada. La señora, pero aquello de votaba por esa boca, tú sabes todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando aquí se valoricen las cosas, es cuando nosotros vamos a funcionar como un país normal. Porque ¿cómo es posible que usted pague 4 bolívares aquí, no quiere que la toquen, no quiere que le que... Entonces, pague su camioneta, se dé su camioneta, y si no, pídale al gobierno venezolano que sube el metro, el pasaje del ticket del metro, para que usted vea que las escaleras funcionan, que todo funciona. Con 4 bolívares usted no hace nada. O sea, me provoca brincar encima de verdad. Te voy a decir, el problema más grave, y si el metro se llega a dañar, esto se va a caotizar. Sí, señor. Sí, y con señor. Respecto a las medicinas, esa, bueno, te estaba contando, fui a buscar medicina en todas esas farmacias. Llamé a todas las farmacias desde Chacaito hasta la Urbina. Y en ninguna conseguí. En Valencia cuesta el Pedisur en 105 mil y nada, y mira, yo tomo Aravá de 20, al Celebre de 200, ajá, Arcosia de 60, me inyectan Diprospan 2 veces al año porque o sea que tengo el nervio de la columna pisado y eso es una operación que cuesta 3 millones de bolívares. Ay, Dios mío. Tengo los pies dormidos y aparte de eso la artritis y estoy haciendo tripas corazón. Mira, tú has ido a los Farmapatria, hay uno aquí. En la sede del Mince, que al final del Boulevard Panteón, llegando al Foro Libertador, que está bien surtidito, porque de hecho el depósito está al lado. Y está abierto, o sea, está abierto al público. Te recomiendo que cuando venga al centro pases queda, por allí. El Mince, ¿dónde queda? ¿Subiendo por dónde? Tú sabes la esquina. Llego hasta el Ministerio, hasta la Torre Bandagro, detrás del Banco Central de Venezuela. Bueno, precisamente por donde está el Boulevard, más arribita, llegando al Panteón, lo que era antes la Torre Capriles. Ahora es la sede del Mince. O sea, está la iglesia de las Mercedes. Sigues para arriba como si fueras al Panteón. Por la iglesia de las Mercedes. Por la iglesia de las Mercedes vas a ver un edificio de ladrillos rojos. Ese es el Mince. En la planta baja hay un Farmapatria que está muy bien surtido. Ah, voy a ir porque tampoco se consigue los Sertán. Allí están bastante, porque de repente no te garantizo que puedas encontrar el Ensure o el Pediasure, pero sí, lo que son antihipertensivos, ellos usualmente están bien, están al día con los antihipertensivos. Mañana que es jueves, voy a ir allá, voy a llamar a la amiga mía para ir hasta allá, porque ella tampoco le consigue las de su papá y de su mamá. Pero bueno, por lo demás, chicas, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Porque de verdad que todos los días se complica un poquito más la cosa. Sí. Y con esos americanos echando vaina también. Oye, vale. Y no, yo no le echo la culpa a ellos, yo le echo culpa a los de aquí, que salen de nuestro país, hablar mal de nosotros, ponernos mal en todas partes del mundo. Eso es verdad. Eso es lo que nos ha perjudicado más a nosotros, los connacionales, chicas. No quieren a su país, no quieren a su patria. Yo quiero mi patria y no quiero que aquí pase nada, ni a ningún, nada de nada malo, pues que todo se vaya mejorando, que el presidente se le ilumine y a la esposa, porque él tiene una mujer ahí al lado. Sí, detrás de un gran hombre, ¿qué es lo que hay? una gran mujer. Ajá, pero lo que deberíamos decir es, al lado de un gran hombre, bueno, hay una gran mujer. Bueno, eso mismo, pero ella también como mujer tiene, oye, las madres venezolanas, los niños venezolanos, dando la basura. Tú has, yo me he calado tus programas todos estos días, he tenido la razón en todo, esta. Bueno, que pases un feliz día. Un beso gigante, querida Margot. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo estás, Alexander? Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Por favor, bájale un poquitico el volumen de tu radio, que hay retorno. No, lo estoy haciendo. Ah, ok, ya. Chévere, ok. Bueno, bueno, felicidades en el día de hoy, en el Día de la Mujer. Bueno, un abrazo para ti. A la señora Margot, la próxima es un poquito más corto, porque otros esperando. Uh-huh. No, bueno, de verdad, la señora Margot dice una realidad que está pasando mucho, pues. Pero te voy a decir algo, de verdad, tiene razón en muchas cosas. Pero también hay que ver que hace falta, bueno, lo que yo siempre te he dicho, falta eficiencia, falta gerencia. O sea, hay una nueva ministra de salud y no se le ve el movimiento a la tostada con las medicinas. Uh-huh. Lamentablemente es una realidad. En cuanto al metro, mire, señora, yo soy en la empresa de mi papá, es distribuidora del metro en material. ¿Ves? El problema no es tanto, amiga Margot, el precio del ticket. Porque los repuestos, para que ustedes sepan, del metro se compran a dólar de Diproc. Sí. O sea, eso no cuesta 700 ni 4.000, eso cuesta 10 bolívares. Porque eso está en un convenio que tiene Venezuela con los franceses. El problema es que, lamentablemente, cuando agarras un ente donde el sindicato apoya la vagabundería, personas como esa que te está diciendo de la escalera, amiga, fue que el cilindro de seguridad, ellos tienen un cilindro de seguridad en la escalera, que tú le das a la llave y la llave retrocede la escalera o la baja según la necesidad. Exacto, y eso, ¿no? Es con una llave, eso no lo puede hacer cualquiera, porque el botón para frenarlo es para una emergencia. Exactamente, y simplemente el botón frena lentamente la escalera. No, el cilindro ahí en Capitolio, porque yo tengo la oficina cerca, el cilindro de arriba, yo lo reporté en una oportunidad a las personas del metro, o sea, el cilindro está partido. Entonces viene cualquier loco, le mete un pedazo de llave o cualquier cosa y voltea la escalera. No es la primera vez, sin embargo, que pasa esto. Y esto ya se ha denunciado varias veces. El mantenimiento de las escaleras eléctricas, señores, es porque simple y llanamente la empresa que se encarga de hacer ese mantenimiento, el metro le debe una gran cantidad de dinero y la empresa ha parado, lo que ha sido así. El mantenimiento, porque alguien vive que del aire. Y eso también es directamente sobre todo a la presidencia del metro. Eso es una cosa que mi amigo Diosdado tiene que revisar, porque parece que hay muchos gerentes en puestos claves, que los veo cada rato en Twitter, no sé si tú lo has visto, amiga Ensa, puestos claves, presidente Maduro, vamos a ponernos serios ya con lo que es persona. Pero lo importante que hay que detallar, señora Ensa, es que no es la persona X que está en el cargo clave, que generalmente un cargo de 9-9, sino el alto funcionario rojo que la puso ahí. O lo puso ahí. O lo mantiene allí. Entonces, eso también hay que revisarlo, amigo Diosdado, presidente. Porque de verdad, ¿eso qué es lo que causa? Lo que la señora está diciendo, molestia. Que la medicina, desde, yo no entiendo, porque desde hace rato se hizo un planteamiento. Señores, pues hagan una operativa con China y hagan una pegaplanta aquí de hacer medicamentos. ¿Qué le cuesta al país, a Venezuela, hacer un convenio con China para que ellos hagan aquí en Venezuela una planta? Mira, quítenle los impuestos, denle unos años de gracia, no sé, lo que sea, así como una concesión, pues. Mira, que China monte aquí una mega planta y que ellos traigan la materia prima y nos vendan nosotros aquí en Venezuela los medicamentos. No que dependamos de laboratorios privados transnacionales que lo que hacen es extirparlo a uno. Y si hay los sartán, amiga mía, pero cuesta 50.000 bolívares. Es que, ¿qué es lo que pasa? Los medicamentos están, pero los desvían, los están bachaqueando. ¿Por qué? No, correcto. Porque no, por correcto, error. Pero ya, fíjate tú, pero porque por error, Alexander, del mismo gobierno, resulta que los medicamentos que se producen o se importan se lo dan a 4 distribuidoras a nivel nacional. Solamente 4. Y en esas distribuidoras se pierden. Se desvían. No, por eso será esa. Es que ese era el punto que yo le iba a agarrar. ¿Qué es lo que le pasa al Estado venezolano? Yo no estoy hablando, pero vamos a hacer. Aquí hace falta ya la palabra mega planta, mega empresa, mega tal. Aquí yo no entiendo por qué aún a estas alturas, no sé si te has dado cuenta, pero desde que se expropió la gente de la Kimberly, que era la gente de aquellos pañales americanos, los pañales desaparecieron. No hay pañales, y los pocos pañales que tú consigues, bueno, se cuesta a Traki. No sé quién es el que le da esa licencia a Traki. Un paquete de pañales cuesta 70, 60, hasta 80.000 bolívares. visto ayer en Track. Ahí estamos, mira, XS de 42 pañales, 70 mil bolívares. Entonces, bueno, señores, yo si estamos trabajando con el D-Pro, yo sé lo que cuesta un pañal afuera, o sea, nos lo están vendiendo 7, 8 veces el valor real. Eso es un llamado que se le ha hecho ya al Sunde. Señores, yo entiendo que hay que sincerar los precios. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted. Hay que sincerar los precios, pero no puede ser posible que ahorita baja la Duncan, que está recibiendo divisas preferenciales, apoyo del Estado, y una batería cuesta 100 mil bolívares, la más barata. Y ellos la compran a $15 afuera. Entonces, hay algo que está fallando en esa parte. No sé en qué podemos hablar, pero de verdad, mira, aquí hay personas que deberían de estar en puestos que actualmente ahorita no están. Uh-huh. Y de verdad que como este señor, ¿cómo se llamaba? El del Sunde, el anterior, Samán. Samán. Lo que pasa es que como él sí. Y eso, y Dante Rivas lo deberían llevar rapidito para el Saime, porque ya se está transformando en la Diex. No, es que mira, yo cuando vino el pasaporte de 122 mil dólares, ok, me parece bien, que quiera un pasaporte rápido porque se va a ir, pague. No. Está bien. ¿Sí? No necesariamente, porque entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú metes allí la figura de la habilitación, dejan de sacar los otros pasaportes, entonces se tardan años en darte un pasaporte, y eso es discriminación. O sea, yo pienso que yo no estoy de acuerdo con eso. Prefiero que suban el costo del pasaporte, ¿verdad? Por unidades, o sea, que todo el mundo pague lo mismo. Pero ¿por qué no había necesidad de habilitar antes? La habilitación lo que trae es corrupción. La habilitación lo que trae es discriminación. Que el que no tiene está jorobado. Y te lo digo que yo lo viví para registrar mi título de licenciada en arte. No tenía dinero para habilitar. Y pasé trabajo y veía como la gente se bajaba de la mula y se lo daban ahí mismo, entregaban el título, lo registraban ahí mismo y se lo entregaban en la mano. Y yo a las 4 de la mañana, para que me entregaran no sé cuántos años después un título. No puede ser. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Entonces, eso, y entonces vamos a volver otra vez a las prácticas de la cuarta, a las prácticas de que tiene real, tiene el documento fácil. No, si a este no hacía falta habilitarlo, porque hay que habilitarlo ahorita. Eso no, bueno, es que no es así. Y entonces, bueno, no, de paso, el depósito en tarjeta de crédito, es decir, que si quien no tiene tarjeta de crédito no se puede sacar un pasaporte. ¿Ah? No, esa parte no la vi. Bueno, sí está. Es con tarjeta de crédito, mi vida bella. Esa parte no la leí, voy a leerla completa. Pero entonces, para finalizar, yo te voy a hacer un comentario que me parece muy, muy oportuno en esta parte. Actualmente en la administración del Estado hay muchas mujeres valientes, muchas mujeres honestas, muchas gerentes que han sido desplazadas, no están en los cargos que deberían de estar, que pueden resolver, nuestro presidente tiene una mala maña que para mí no es conveniente que la mantenga. Señor presidente, no enrosque ya más la gente. Si este señor no funcionó en este ministerio, no lo ponga en otro, que él no funcionó tampoco. Si yo tengo una ministra de salud, señores, los resultados tienen que ser ya. No puede ser que la señora Margot esté dando todas esas vueltas con las piernas como las tiene para buscar un medicamento que de hace rato, mire, señor presidente, hace 4 años que ya la Uchino hubiera montado una mega planta de medicamentos aquí. Así de sencillo. Y eso, hay un proyecto inclusive que se entregó a la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, en la Asamblea anterior, ¿no? En esta. Exacto. Para finalizar, ajá, es eso. O sea, vamos a ver. Eficiencia, de verdad, bueno, las dejo, pues feliz día. Que la un beso grande, querido adelante. Alexander. Chévere, un abrazo grandote. 10:56 minutos, vamos a la pausa y nos vamos con un tema de nuestro Ali Primera dedicado a la mujer, a esa mujer guerrera, a esa mujer venezolana, Mamá Pancha. Sandera, ay, quien te diera con tu botella. Te canto Mamá Pancha, madrona y rezandera, ay, quien te diera con tu botella. Dicen que el padre que rezabas por tu campo, te lo llevas en los labios. Tu campo nada ha cambiado, ay, qué miseria. En tu tierra un día, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía, ay, qué miseria. En tu tierra un día, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía. Campo, mamá Panchía, no lo visita el doctor, viene a la capilla el cura cada final este mes, pero se fue tu enticreo. Cuando el tío Juan se te fue. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo, te lo llevas en los labios. Tu campo nada ha cambiado, ay, qué miseria. En tu tierra anchía, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía, ay, qué miseria. En tu tierra anchía, ¿quién lo dijera? Mi mamá Panchía. Corral, corral, corral, ya no hay sol en la quebra, pa' comer la mazamorra, la corrita hay que ordeñar. Corral, corral, corral, ya no hay sol en la quebra, pa' comer la mazamorra, hay que ordeñar. Y vas contando moríos en las cuentas del rosario, pero a mundo mamá Panchía, ay, qué rosario tan largo, pero a mundo mamá Panchía, ay, qué largo es tu rosario. Solo Juan Ramón sabía había leña seca, porque la verde echa humo y te va dejando ciega. Corral, corral, corral, ya no hay sol en la quebra, a comer la mazamorra, la corrita hay que ordeñar. Corral, corral, corral, corral, corral, oh, oh, oh, oh. Corral, corral, corral, corral, corral. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela no soportará más conspiraciones de Almagro. Derecha internacional sigue con ansias de derrocar la revolución bolivariana. Red de intelectuales entregó documento al presidente Nicolás Maduro. Encuentro Venezuela Digital se efectuará este 29, 30 y 31 de marzo. Pueblo venezolano llevará a Matea, Hipólita y Apacuana al panteón hoy miércoles. Este martes, el jefe de Estado Nacional bautizó libro que recoge pensamientos estratégicos de Hugo Chávez. Para audiciones, Orquesta Típica Nacional inició proceso de postulación.

11, 9 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Milton Donacimento, María María, un tema dedicado a esa mujer trabajadora, esa mujer echada para adelante. Fíjense ustedes, bueno, no quería compartir con ustedes nada, para poner un fresquito al programa, estas anécdotas. ¿Cómo sé que el botón que tiene las escaleras mecánicas es para frenarlo? Porque bueno, hace años me pasó algo genial. Digo, hace años. Vieron una pava recién graduada. Había ido a hacer, por una cuestión de trabajo, había ido con unos compañeros a una oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Y yo cargaba un vestido hindú marrón precioso, además de que me quedaba muy bonito, largo. Y me subo en la escalera mecánica, para bajar un nivel. Cuando me voy a bajar, ¡clum!, siento un jalón que no deja que yo me baje de la escalera. Y cuando me volteo, la escalera mecánica se había empezado a tragar mi vestido. Yo sentía que el escote se me iba bajando y bajando y bajando y bajando. Y decía, Dios mío. Y el vestido se me iba pegando y la escalera, dale que te pego, chupándose el vestido. Entonces yo jalaba la falda y la cosa me la jalaba y decía, Dios mío, este vestido se me va a abrir en dos y me voy a quedar en sostén y pantaletas en medio del CCT y no estoy combinada. Fíjate tú las cosas que uno piensa, ¿no? Eso es muy femenino. No estoy combinada, ¿no? Entonces el compañero que estaba conmigo me decía, tranquila, tranquila. Entonces él agarró, subió. Entonces cuando le fue a dar el botón no funcionaba. Entonces subió hasta el nivel de arriba mientras la escalera se seguía tragando el vestido. Y apretó el botón y me quedé atrapada porque ya se había tragado gran parte de la falda, la escalera mecánica. Tuvimos que pedir una tijera prestada, cortar la falda y entonces fue cuando me pude liberar de la escalera mortal, que de paso quedó con el muñuño de tela del vestido ahí trabado entre los escalones, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía, definitivamente, Tibi, porque mis amigos cercanos me dicen, Tibi, ¿sabes? Definitivamente, Tibi, a ti y al Pato Lucas, ¿no? Definitivamente. Bueno, soy víctima de una escalera mecánica que se tragó un vestido. ¿Qué hice con el vestido? Me lo arreglaron, quedó un poquitico más corto, pero le agarré como que idea y se lo terminé regalando a otra persona porque no quería repetir eso. Y ahora cuando utilizo faldas largas, faldas hindúes, vestidos hindúes, me lo arremango cuando subo bajo escaleras, pero de verdad que casi enseño el picón de todo lo que me levanto la falda para no pasar por una vergüenza de ese calibre. Bueno, anécdota para refrescar el día, me conocen así un poquitico más, las loqueras que le pasan a la TV. Y bueno, tenemos llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, gente, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Como tú dices, a ti. Sí, a mí, al Pato Lucas, chaval. Menos mal, por lo menos, que tenía una falda y no era un vestido strapless. Uy, pero qué pena. Pero bueno, lo que tú estabas hablando. Ah, feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Todas nuestras amigas luchadoras que siempre estamos en esta batalla, si no es con los hijos, con el esposo, sino con el colegio, pero aquí Venezuela, por lo menos, la mujer es una mujer de verdad que batalla por todos los lados y por todos los frentes. Así es. Pero tienes razón en lo que tú dices, el Día de la Mujer, que lo agarran, que es linda. Lo agarró la derecha y le está quitando todo el contenido de lucha y lo pone... No, bueno, no, es que celebramos el Día de la Mujer porque son bellas, son lindas, son pues tiernas, son dadoras de vida. Que hay otra cosa que, ojo, si una mujer da vida es porque un hombre la fecundó. Cuando se dice que la mujer da vida, el hombre se está quitando la responsabilidad de la semillita que plantó allí. Algunos, los machistas, y otros dirán, oye, ya va, la mujer da vida, porque incuba un embrión que fue fecundado gracias a un hombre. Bueno. Pienso que al hombre hay que reconocerle eso también. Una mujer no puede dar vida si un hombre no participa. Entre los hombres de mi familia dicen que ellos primero son los que tienen el niño. Medio niño. Sí. Que primero paren ellos antes que nosotros. No, medio niño, bueno, porque la otra mitad la tenemos nosotras. Pero bueno, entonces lo que quería era hablar sobre los medios de nosotros. De nosotros quiero decir, de los medios alternativos, de los medios luchadores, que agarran esto y pasan un programa toda la mañana o todo el día con el Día de la Mujer y no enfrascan la parte de sacarle el jugo al Día de la Mujer. En Venezuela, aquí en Venezuela, uno, por supuesto, reseña la parte que acaban de reseñar de la lucha de estas mujeres, que el 3 de marzo ya tenemos esa etapa. Pero ¿por qué no se habló o por qué no se habla de toda, que aquí sin nosotros salir a luchar, nosotros las mujeres, sin salir a luchar, lo tuvimos en una, la tenemos en la Constitución un poco de reforma y leyes a favor de nosotras. Uh-huh. Y esos los medios no se montan en eso y yo me desespero, Enza. Me desespero porque no estamos a la altura. Eso es un día como hoy. Tienen que decir el pedacito del día de lo que se celebra. Yo estoy hablando a nivel de los médicos, el día del médico, el día del periodista, el día de eso. El pedacito. Y después sacar lo que nosotros hemos hecho en Revolución, que es bastante, en 17 años, y con esta Constitución que se aprobó por parte de los chavistas, que fueron los que aprobaron esa ley, es que tenemos beneficio. Es igual que como dice nuestro amigo Carlos Andrés, nosotros, yo soy como él, yo me desespero, porque a lo mejor nosotros tenemos una idea más amplia, no sé si que nos vienen a la mente, pero no puede ser posible de que los medios no se enfrasquen a las cosas que de verdad necesitamos, y que yo sienta que si llega a entrar aquí la derecha como a la presidencia, mandan a votar por quitar la reforma, de toda esa reforma de la Constitución, de a favor de la mujer, pero solo nada más con decirle a la gente que vote para quitarle el nombre a Venezuela de bolivariana, todo el mundo va a votar. Porque así, porque nosotros, como medio, y otra vez otra crítica, como medio, no enfrascamos y no nos volvemos fastidiosos con eso. Lo otro es lo que hablaste, lo del pasaporte. A ese director deberían de votarlo de una vez. Está, que me disculpe, pero está transformando el SAIME en lo que era la pero DIEX. Pero nada más con decir con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es una aberración. Aberración, mano. Eso es nada más con haberlo escuchado. Mire, señor, ¿usted cómo va a llegar con un acuerdo con Visa y Mastercard a endeudar más a la persona? Porque el costo no me va a salir los 70 ni los 50. Exactamente. Porque entonces después uno viene y dice que lo pago el 15, y eso es mentira, y después uno paga interés, y eso se triplica. Busquen otra solución, que pongan, ¿por qué no ponen a trabajar? Si tienen que sacar pasaporte, pongan a trabajar fin de semana, que muchos padres que están trabajando en el Alzheimer quisieran trabajar unas horas extra sábado y domingo para sacar pasaporte. ¿Por qué no extienden que a mí se me vence mi pasaporte en septiembre? Entonces tú y yo tengo que esperar que se llegue la fecha casi y le ponen 2 meses, 3 meses para sacarlo. Oye, es un año por lo menos que uno pueda ir haciendo su trámite y nada de habilitación, porque el venezolano se tiene que dar cuenta. Si a mí se me vence un pasaporte, yo tengo que estar pendiente de renovarlo. Si no, amiga, no hay ninguna habilitación, no hay, perdiste esa parte. Uno tiene que hacer, uno tiene que aprender a chequear, porque no puede ser posible que sigamos en esto. Ese ensayo, ese director, nada más con esta burrada capitalista, pero de la rancia, con esta broma de las tarjetas de crédito, amiga, de verdad que esto para otro me oye. En cuanto a las camionetas, por puesto, del aumento de las camionetas, y que la camioneta, que si no aumenta, que sí, ellos cobran lo que le dan las ganas, la gente que va para Guarena, Guatire, pobrecita, esa gente paga una cantidad de plata mensual, semanal, para pagarle a la hora que llega, está cayendo un palo de agua, y ellas deciden que ellos van a cobrar la camioneta para Guarena, Guatire, al monto que le da la gana, y la gente se tiene que bajar de la mula, igualito para Los Teques, igualito para La Guaira. ¿Dónde está un terminal esa que aquí? Yo sé que Caracas está abarrotada, pero ¿dónde hay un terminal de pasajeros donde puedan recoger todos esos estacionamientos que están haciendo en todos los metros? El metro Petare, el metro de Los Cortijos, el metro de Los Dos Caminos, el metro del Parque del Este, y así si se tuviera Chacao, está liberado, bueno, tienen el metro ahí. Entonces, todas las estaciones de metro, está el Metrobús, que eso está bien, pero está el poco de camionetas, a través de, en todas las adyacencias, que las estacionan por todas partes mientras que no están trabajando, espera que sea la hora pico, bien, y que la gente esté bien molesta en la parada para hacer eso. Aquí necesitamos un terminal aquí en Caracas, un terminal pero con una altura y con una cosa bonita, una cosa con que la gente le den ganas de viajar por Venezuela, nada más con pararte un terminal. Eso de verdad está cuando los autobuses, yo nunca salió, yo estaba contenta porque iban a salirse poco de camionetas. No, pero ¿a quién se los dieron, Enza? ¿A las mafias de la camionetera? Exactamente. ¿Cómo lo controlamos? Yo sé que es muy difícil porque aquí el venezolano que dice ser humanitario le dan una camioneta y enseguida el día siguiente quiere cobrar lo que le da la gana. No, y se frota las manos y dice ya lo hice. El humanitario. Se lo dejo un avance y la pongo a producir, sí, mientras yo meneo el whiskycito con el índice. ¿Ves? Por el yutón. Entonces, eso tiene que llegar. Mira, te damos un autobús yutón. te dan las facilidades, pero tú tienes un control bajo el Estado. Claro. Y si tú te sales de ese control, si llega a haber apenas una denuncia, tú, la camioneta se te quita. Tiene que haber, Enza, aquí ya tiene que ver. Son las leyes, no es porque, aquí es como cuando yo tengo dos hijos varones, y yo tengo unas reglas en mi casa. Y entonces si yo empiezo, te voy a castigar, no llegues tarde porque te voy a pegar, te voy a cerrar la puerta, el chamo todos los madrugadas me llega tarde. No, amiga, eso es de una vez, las leyes de mi casa son esta y esta, cuando ya crece. El que le guste, se quede, el que no le guste, agarre patica para la calle. Y tú ves que todo se... Y no te voy a dejar. Y mis hijos a mí no me llegan, sino me llaman por teléfono. Mamá, me voy a quedar hasta el día siguiente, tal parte. ¿Me puedo quedar? Sí. Pero no es que tú vengas, ay, llego, amigo, traiga, vengan a dormir al piso. ¿Qué es eso? Las reglas se ponen y se cumplen. Si no las vas a poner a cumplir, como digo yo, si vas a pelear con tus hijos y no es que no te van a dar respuesta, mejor quédate callada. Y acepta calladita para que no te falten el respeto. Si no, vas a tomar la represalia o la disciplina con lo que acabas de decir. Hasta luego, Elsa, nos hablamos. Un abrazo grande, querida Soraya. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezo? Ah, no sé. Te doy un beso por aquí por teléfono. ¡Qué rico! Un abrazo. Y a través de tu persona quiero felicitar a todas las mujeres. Las de la emisora, las de Venezuela, las que de Caracas, las de todo el mundo. Un abrazo, un beso para todas, luchadoras. Y sin ustedes nosotros no estaríamos aquí, esa es la verdad. Bueno, ya va. Y sin ustedes nosotras no tendríamos hijos, esa es la verdad. No necesitamos los unos. Exactamente. A los otros, ¿no? Exactamente. Ayer tuve la oportunidad, pues, como no pude ir para allá, fui a tratar de inscribirme. Ajá, ¿cómo te fue? Muy mal. Ay, Dios mío. Muy mal por una razón, pues, porque donde yo estoy asistiendo, que es un liceo aquí en El Atillo, se llama Juan de Escalona, ¿verdad? Primero ellos hacían los operativos allí, pero es que ahora los rotan. Y como no lo supe, la rotación, aparte de eso, de que ellos trabajaban martes, miércoles y jueves haciendo los operativos internos, pero ahora, como lo rotan, van a dejar nada más jueves, viernes, sábado y domingo. Esta semana, a las personas de El Atillo, por ejemplo, les toca en La Guairita. La Guairita es camino al cementerio del Este. Pero fíjate lo que pasó. Y en este sentido, quiero hacer un pequeño comentario. Resulta que le preguntamos a la persona con quien yo estaba, y nos dijo, bueno, sí, ahora es en La Guairita, pero tengan cuidado porque ustedes van a llegar a la misión Venezuela, a la gran misión de edificación Venezuela. Allí hay unos edificios. Detrás de ellos que están inscribiendo donde hay un barrio. Si puedes ir con tus zapatos más viejos y tu ropa más vieja, vaya y tenga cuidado. Entonces yo le dije, amiga, por favor, discúlpame, porque tú me asocias con la indigencia. No, la criminalización de la pobreza, de paso. Es que en ese sentido, en ese sentido, ¿por qué tú me ven a decir a mí que soy feo, que soy chiquito, que suelo mal, que ando con la delincuencia, que todo lo malo no lo estás poniendo, me estás asociando con algo que no es y no puede ser, amigo? Y eso se lo digo yo a todas las personas. Aprovecho esta parte para no dejarnos humillar, porque es una humillación cuando a ti te dicen, anda detrás de esos edificios que está, hay un barrio allí, anda con tus zapatitos más pobres, con tu ropita peor, porque te puede pasar una cuestión. Eso es una humillación, hermano. No nos dejemos hacer eso, alcemos la voz en ese sentido, porque yo le dije posteriormente que yo no me dé cuenta, y la persona que está aquí a lo mejor me va a llevar a algún operativo, que tú eres la primera que está recogiendo con tu CLAP la comida que da el Estado, la comida que te vende el Estado a precios regulados, a precios económicos, porque te voy a desplumar. Porque si tú eres la primera que estás en contra de que Dios saque el carnet y que la gente lo saque y que nosotros los chavistas, supuestamente, porque tú no sabes si yo soy chavista o no soy chavista, ¿verdad? Somos lo peor, entonces tú no deberías recoger eso porque te vas a envenenar. Porque esta comida no debe servir para ti, o la vas a chaquear, una de las dos, y no puede ser. Y entonces no nos dejemos humillar. Saliendo de allí, antes de entrar, hay un mercado de esos que ponen, que dicen que vienen de los Andes, uno, que, bueno, toda esa cantidad de cuentos que uno no los cree. Cuando yo pasé, como me olió a pescado, dije, mire, chico, por aquí hay una misión de esta cuestión de la fiesta de la sardina. Y un señor me dice, sí, cómo no, las sardinas están a 1,200. Y bueno, cuando yo regrese, las tenía a 1,500. ¡Qué horror! Entré al mercado y me dijo, las chiquitas cuestan un precio y las grandes cuestan otro. Yo le dije, ¿tú eres de la misión que de la fiesta de dónde? De la feria de la especulación, lo que tú tienes allí. Porque ¿ah, cuando sí? subí me diste 1,200, cuando bajé me diste 1,500 y ahora que salgo del mercadito me dice que las pequeñas tienen un precio y las grandes tienen otra. Yo, por favor, ¿vale? Desafortunadamente uno llega a un mercado como eso y no encuentra a quién o a dónde quejarte, si es a la policía, si es alguien que está de parte de algunos de estos institutos, pues, por ejemplo, el instituto de la cuestión de la sardina o la gente de la misión de alimentación, pues, porque eso no puede ser. Eso no puede ser. Unos precios, sí, cierto, los vegetales estaban a 1,200 bolívares, todo menos... que era menos, había algo que, porque hasta el pimentón que estaba económico. Ay, qué bueno. Sí, a 1,200 bolívares, yo me compré un pimentón, compré que pesa más de un kilo, un pimentón. Uy, pues tuve la oportunidad, sí, tuve la oportunidad de comprar un poquito de yuca, un poquito de papa, un poquito de ocumo, un poquito de ñame, algo de monte, todo eso estaba económico realmente, estaba económico. Por cierto, había huevos, señores, ya rebasó la barrera de los 10,000. De los 10,000 el huevo. Y el, por supuesto, el queso también anda un poquito más allá. Entonces, no sé cómo irá a ser el Estado en este sentido, el gobierno, para procurar poner los precios que deben ser. Porque supuestamente alguien estaba comentando por allí que la semana pasada hicieron una inspección, no sé si fue en el mercado por mayor de Cocho, en Quinta Crespo, y a los queseros le descubrieron que compran el queso mucho más económico que eso. Mira, el hecho de que te estén colocando charcuterías en todos lados, eso quiere decir que eso está dando dinero. Por supuesto. Entonces, ¿por qué están vendiendo esos precios tan especulativos? Si abren charcutería, aquí abrieron varias y van a abrir otra nueva. Y me quedé loca que estuve por Montalbán y me encontré prácticamente con una charcutería al lado de otra en una zona donde son puras quintas, cerca del Uslar. Bueno, imagínate. Y tú dices, pues entonces las quintas de los garajes montando la charcutería. Y uno dice, ya va, esto está dando dinero porque está proliferando. ¿Por qué nos están especulando con la charcutería, con los quesos y con los productos de charcutería? ¿Por qué? Bueno, nosotros compramos los huevos porque entre toda la familia nos reunimos y compramos una caja de huevos. Eso lo hacemos por lo menos cada 2 meses, ¿ok? Y la última vez que lo compré, que hace más o menos 2 semanas, nos costó 63,000 bolívares la caja de 12 cartones de huevo. O sea, un poquitico, así chiquitico, un piquito, pero de tucucito, de más de 5,000 bolívares. ¿Viste? Lo está vendiendo a 10,000. Bueno, señores, por favor. Yo no digo que el trabajo no se tenga que retribuir con utilidad, pero no que te especulen, por favor, y mucho menos con la comida, que es tan delicado, y con lo que dijo la señora Margot con las medicinas. Hablando de los sartán, y con esto finalizo, los sartán, amigos, búsquenlo, porque debe de estar por aparecer el que viene nacional, porque ese es los sartán que están vendiendo por ahí, que sea 30,000, que sea 50,000, eso es porque lo están trayendo con otro, y con los dólares esos negros del Today, de quien sea. No lo compren, procuren conseguir el nacional antes que vengan los vivos y los achaquen, pues. Por lo demás, amigas, otro abrazote, otro besote, y nos encontraremos mañana, si se puede. Un abrazo grande, querido Fernando, un abrazo gigante. Bueno, nos vamos a la pausa cuando son las 11:28 minutos, con Sueños Repetidos, Mujer. Mujer, vientre, luz y madre tierra, mujer, tú y mi Venezuela, hasta la América es mujer. ¿Será que Dios no dio a Adán compañía? Más bien hizo la luz del día cuando quiso hacer la mujer. Mujer que lucha y no se cansa, mujer guerrera, punta de lanza en los parámetros sociales. Que la violencia y la ignorancia

Mujeres emprendedoras y luchadoras, las de mi patria. Feliz Día de la Mujer. Juan Girola, no hay suficiente espacio enciclopédico para plasmar lo inmenso y maravilloso de que día a día hacen y dan las mujeres. Escribe Oscar Muñoz y Pazmé, camarada, te felicitamos, hoy Día de la Mujer. Usted es ejemplo de lucha, camarada, la radio tiene el volumen bajo. Gracias, querido Oscar, y bueno, y las felicitaciones para todos. Feliz Día Internacional de la Mujer, eso es para todas. Se escucha abajo porque, como se nos dañó el transmisor, nos han prestado uno nuevo, pero es de menor potencia y eso afecta la cobertura y el volumen, ¿no? Tenemos también, nos escribe Juan Girola, hermoso y contundente regalo a la mujer sería aplicar la ley de precios justos con eficiencia por funcionarios patriotas. Regalar a la mujer atacada impunemente por esta guerra económica la aplicación ya de la ley a precios justos, dice Clivi Díaz. Buen día, amiga Enza, feliz día por ser mujer, feliz día a todas las mujeres. Rebeca Briceño, feliz día de la mujer revolucionaria. Enza García, eres de mis favoritas, gracias por estar allí consecuente. Gracias, Rebeca, un abrazote. Soraya, esto le escribe esto a Margot. Amiga Margot, el Ensure lo sustituye y mucho mejor. Toma lentejas, la hace sin aliño ni sal y la licúas con lácteos, no con lactobisoy y azúcar. Es ideal para los niños, puede ser tomado frío o caliente. Si crees que los granos te hacen daño, luego de licuarlo, colar, puedes sustituir el lactobisoy o por leche o simple, sin ninguno de estos dos, pero sin endulzar. Sabe a merengada de chocolate. Soy de hemoglobina muy baja y esto lo he tomado desde hace 25 años. Cuando estuve embarazada fue ideal y sin complicaciones. Bueno, tenemos cuando son las 11:40 minutos. Vamos a conversar, ¿no? Tenemos aquí en línea. Vamos a conversar con Rafael Aguirre. Él es miembro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Y bueno, recordemos que esta semana estamos conmemorando los 4 años de la siembra de Comandante Chávez y hay una serie de actividades para rendirle homenaje. Bienvenido, Rafael, a La Ventana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Gracias por la llamada. Bueno, Rafael, coméntanos qué actividades tiene planificada la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez por la conmemoración de los 4 años de la siembra de Comandante. Bien, Enza. La Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, como todos los años, viene desarrollando distintas actividades conmemorativas para honrar la vida del comandante. Para esta cuarta siembra tenemos previsto, y ya está en curso desde el día 5, distintas actividades de corte, digamos, formativo, en donde tenemos distintos foros, seminarios, conversatorios y además una exposición central en el patio central que va del 75 al 82, que es el periodo de la vida histórica que estamos tratando en este momento del comandante. Okay, ¿por qué estamos tratando esta vida? ¿Por qué estamos tratando este periodo? Bueno, por un afán que tenemos desde la Fundación Hugo Chávez de periodizar de alguna forma la vida del comandante para entenderlo en su justa dimensión, ¿no? Del 75 al 82 es el periodo por el cual él pasó desde subteniente hasta capitán. Y aquí recordamos un poco cuáles fueron aquellas situaciones, momentos, sitios, personas que de alguna forma condicionaron la vida de ese militar que estaba saliendo de la academia militar y se enfrenta con una realidad social, política y económica del momento que lo lleva, bueno, a cuestionarse un montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros acá este año queremos mostrarle a la gente ese periodo de la vida para de alguna forma romper con ese mito y con esa imagen que hay del comandante improvisado, de un Hugo Chávez que surge en la vida política en el 92 con el Por Ahora, y que bueno, que no es así, que ya desde subteniente, estamos hablando de un muchacho de 23, 22 años, ya tenía toda una vocación hacia lo social, y ya tenía toda una vocación hacia transformar la realidad que lo rodeaba, ¿sí? Entonces, tenemos distintas actividades para hacerlo con eso, unos conversatorios y unos foros con sus familiares, con sus amigos, con sus alumnos, cuando estuvo en la Academia Militar, para que compartan de una forma muy suave, muy amena y muy íntima aquellas anécdotas que los conectaron con el comandante. ¿Sí? Okay, todo esto sería en el patio central de... En el patio central del cuartel de la montaña. Del cuartel, ¿sí?, de la montaña, ¿en qué horario? Estamos acá desde el 5 al 15 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y 25 de la tarde. Y aprovecho también de comentarles que tenemos actividades tanto para los niños en nuestro Salón Arañero, como actividades para los jóvenes, con una actividad que se llama Maisanta que somos chamos. Okay. En este momento estamos como ensayando cómo es el trabajo también con la juventud para que de una forma lúdica, divertida, pero sin perder la visión pedagógica y didáctica de las actividades, bueno, puedan de alguna forma crearse un criterio propio de la imagen del comandante. Eso es básicamente lo que queremos hacer por acá. Estamos conversando con Rafael Aguirre, él es miembro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. ¿Cómo está publicada la programación de las actividades para que la gente la busque y tenga una grilla y pueda planificarse? Sí, en el portal del Ministerio de Comunicación e Información está nuestra programación, por los canales de los medios públicos del Estado también está, y bueno, gente que de alguna forma nos colabora allí promocionando y retuiteando las cosas que hay por acá. Excelente. Rafael, existe la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Bueno, están encargados, o sea, o trabajan en lo que son las conmemoraciones de la siembra del comandante Chávez, pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo de la fundación? ¿Cuál es la importancia de la fundación? ¿Qué otras actividades tienen a lo largo del año? Sí, el objetivo principal de nuestra fundación y de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez es la preservación y la conservación del legado, uh-huh, del comandante. Y eso se hace a través de distintas cosas. Una es que dentro del cuartel de la montaña existe una exposición, todo un proyecto museográfico que consta de 6 salas para de alguna forma entender de forma cronológica el periodo de la vida del comandante. Y estamos trabajando ahorita, en este momento estamos dedicándonos a la investigación, ¿sí?, sobre todo a la investigación de todos aquellos momentos, aquellas situaciones por las cuales atravesó el comandante, gracias a su familia, que nos ha dado, bueno, montones de datos, montones de elementos, digamos, para entender y para estudiarlo. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Estamos en este momento dedicándonos sola y exclusivamente a la investigación de su vida para, en las fechas conmemorativas importantes para el país, damos una muestra de esas investigaciones y con vía y con miras a publicarlas en algún momento cuando tengamos la oportunidad. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Aguirre, miembro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, por atender esta conversación, ¿no?, con La Ventana. ¿Algo que si quisiera complementar algo? No, bueno, nada, invitar a todo el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, que nos acompañen acá, que se vengan todos con su familia, tráiganse a sus niños, tráiganse a todo el mundo y pasemos un buen rato acá en el cuartel de la montaña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gente. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. 11:48 minutos, así que ya lo saben. Pueden consultar en la página web del Ministerio de Comunicación e Información sobre el cronograma de actividades para conmemorar, ¿no?, de conmemoración por la siembra del comandante Hugo Chávez Frías. Me parece interesante esta periodicidad, ¿no?, que estén trabajando con la vida del comandante en periodos, y me parece bien interesante, ¿no?, este periodo que están tocando en esta oportunidad, que es entre 1977 y 1982, ¿no? Es Chávez recién graduado, que se encontró con muchas cosas, ¿no? Se encontró con las prácticas de la Escuela de las Américas. Yo ayer recordaba en la grabación del Foro Ventanero, tras micrófonos, ¿no?, conversando con los compañeros, con los amigos que estuvimos reunidos, cuando el comandante Chávez contó que estando en uno de estos campamentos en el interior del país, llevaron una caja llena de manos, las manos de los desaparecidos, gente que ejecutaban, que asesinaban y llegaban a entrar y les cortaban las manos para que esos cuerpos nunca fueran identificados. Eso lo vivió el comandante Chávez en ese periodo. Entonces me parece de verdad un trabajo loable el que vienen realizando y este trabajo que están exponiendo, que van a exponer para los adultos, me parece interesantísimo, ¿no? Son las 11:49 minutos y bueno, hoy Día Internacional de la Mujer, encontré una buena amiga, Liliana Cubillo Sastó, que compartió un artículo, ¿no?, de prensa española. Y bueno, vamos, me parece simpático para despedirnos con él, ¿no? Se llama Mujeres que cambiaron la ciencia, aunque no te suenen sus nombres. Celebrando el Día Internacional de la Mujer, queremos rendir tributo a esas mujeres que deberían estar en los libros de texto y ser parte de nuestra cultura general. No, bueno, la mayoría de las personas nos cuesta citar nombres de mujeres científicas de corrido. De hecho, muchos nos frenamos después de citar a Madame Curie. Sin embargo, la historia y la actualidad está plagada de mujeres que han sido y son claves en el avance de la ciencia y en configurar el mundo tal como lo conocemos, aunque muchas aún permanezcan anónimas. Celebrando el Día Internacional de la Mujer, queremos rendir tributo a esas mujeres que deberían estar en los libros de texto y ser parte de nuestra cultura general. Aquí resaltamos algunas, aunque hay muchas más. Una de ellas fue Rosalind Franklin, que vivió entre 1920 y 1958. Las investigaciones de esta biofísica y cristalógrafa sobre el ADN permitieron los increíbles avances científicos que se produjeron en el siglo XX. Sin embargo, su historia es muy triste y propia de una novela de espionaje. Sus descubrimientos iban siendo robados por un colaborador llamado Wilkins, que en 1962 consiguió junto a Watson y Crick el premio Nobel usando los descubrimientos de Rosalind Franklin como base. A ella se la conoce por la llamada fotografía 51, que mostraba claramente la estructura de doble hélice del ADN. Sin embargo, el que pasó a la historia fue uno de los premiados como descubridor de la hélice de Watson. Franklin no pudo ver el resultado de su trabajo, puesto que murió de cáncer, provocado posiblemente por su prolongada exposición a la radiación. Está también Inge Lehmann, de Dinamarca, entre 1888 y 1993. Su mayor descubrimiento, y por el que ha sido reconocida en su época por la comunidad científica, fue por la discontinuidad de Lehmann, que hizo pública en su artículo científico titulado P, en referencia a una onda sísmica, que es la que le permitió demostrar que existía un límite, una discontinuidad en el centro de la Tierra que separaba un núcleo interno sólido y a uno externo líquido. Si bien hoy todos sabemos que la Tierra tiene diferentes capas y densidades y un núcleo interno y externo, y que no es hueca como se pensaba en su época, pocos conocen su nombre. Graduada en matemáticas por la Universidad de Copenhague y Cambridge, el destino la llevó a trabajar con científicos que analizaban las ondas sísmicas. Entusiasmada por esa ciencia, estudió sismología en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica. Lehmann utilizó los terremotos para confirmar su teoría. Está también Katherine Johnson, nacida en Estados Unidos en 1918. Decir Katherine Johnson y números es casi un sinónimo. Aparentemente, desde su tierna infancia, Katherine lo contaba todo. Según ella misma reconocía, contaba los pasos hasta la carretera, los que había hasta la iglesia o el número de platos que lavaba. Su inteligencia era enorme y le permitió terminar estudios muy pronto, saltándose cursos, graduándose de matemáticas y francés a la edad de 18 años. Originaria de un pequeño pueblo de Virginia y siendo negra, su destino parecía decidido. Las leyes de segregación racial no le permitían mucho más que dedicarse a ser maestra. Durante años trabajó como profesora de matemáticas, música y francés en Marion, Virginia. En 1953 comenzó a trabajar en la NACA, predecesora de la NASA, que reclutaba afroamericanas para realizar tareas en su departamento de cálculo. Como experta en matemáticas y geometría, realizaba todas las operaciones que necesitaban los ingenieros aeronáuticos. Poco a poco comenzó a conocer el trabajo que hacían, hacer preguntas y pedir permiso para escuchar las reuniones, sus reuniones, ¿no? No pasó mucho tiempo hasta que empezó a opinar y a proponer alternativas. Se fue ganando el respeto de sus compañeros y a participar directamente en los proyectos. En 1961 hizo los cálculos del proyecto Mercury, fue la responsable de la trayectoria parabólica del primer vuelo tripulado al espacio y verificó las cuentas del primer viaje de John Glenn cuando la NASA ya había incorporado algunos ordenadores. Fue ella también la que calculó la trayectoria del Apolo 11 que llevaría al hombre a la Luna y fue clave para hacer retornar el Apolo 13 a Tierra cuando se abortó su misión por un problema técnico. Hollywood ha hecho una película sobre ella, por lo que esta increíble mujer ha salido del anonimato. Está también Emmy Noether, de Alemania. Si Emmy Noether se hubiera dedicado a enseñar francés e inglés como parecía abocada de joven, la ciencia hubiera perdido a una de las mentes más brillantes de la historia. Especializada en el área de física teórica y álgebra abstracta, era considerada por Hilbert y Einstein, entre otros, como la mujer más importante de la historia de las matemáticas. Noether lo tuvo muy difícil para ostentar un cargo académico. En Alemania, las reticencias hacia la mujer en la educación eran mayores que en otros países de su entorno. A pesar de su brillantez, las universidades no la acogían como profesora por ser mujer. Así pasó muchos años dando clases en lugar de sus compañeros varones y sin cobrar un sueldo. Tras emigrar a los Estados Unidos por el auge del nazismo, recaló en la Bryn Mawr de Pensilvania, donde fue acogida para realizar un doctorado y donde terminó trabajando. Sus trabajos cambiaron de forma radical el rumbo de las matemáticas contemporáneas y su análisis de los grupos de simetrías que aparecen en las teorías especial y general de la relatividad permitió entender y resolver el problema de la conservación de la energía en la teoría general de la relatividad de Einstein, una pelusa. Ada Lovelace, entre 1815 y 1852, esta brillante matemática inglesa es reconocida como la primera persona que desarrolló un código de computación. Ahí les va, una mujer en el siglo XIX. De hecho, la NASA le puso su nombre a un programa. Fue una adelantada a su tiempo. Descubrió que mediante una serie de símbolos y normas matemáticas se podían calcular grandes series de números. Lovelace previó las capacidades que más adelante tendrían las máquinas. Entre sus notas sobre las máquinas se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores. Pero bueno, hay más mujeres que citarles, pero realmente se nos quedó corto el tiempo. Por esto, feliz Día de la Mujer. Mujer inteligente, mujer luchadora. Mujeres que dieron su vida para que tengamos en estos momentos equidad. Fíjense ustedes la situación de desigualdad que grandes mujeres científicas quedaron escondidas en la historia. Por el hecho de ser mujeres, a una le roban su descubrimiento, a la otra no la aceptaban en las universidades por ser mujer, la dejan dar clases en la universidad, y tantas cosas, y mujeres realmente brillantes. A esas mujeres científicas, a esas mujeres deportistas, a esas mujeres obreras, a esas mujeres campesinas, a esas mujeres trabajadoras, a las que son madres, a las que son hijas, a las que son tías, a las que son abuelas. Ah, pero sobre todo esa mujer emprendedora, esa mujer que está en los club, esa mujer que está en los consejos comunales, esa mujer que participa, esa mujer que construye, esa mujer luchadora. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Ya llegó el momento de despedirnos y antes de hacerlo queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con este tema de la Chiche Manaure, la mujer bolivariana. ¡Chau! De combate, las prepara con amor, agua clara de los sueños de nuestro libertador. La mujer bolivariana es la dulzura de un pueblo capaz de mover montañas y de derrocar imperios. La mujer bolivariana es la dulzura de un pueblo capaz de mover montañas y de derrocar imperios. Zamora le ha susurrado, la ración no está completa. No te olvides las naranjas, el cambur y la